Actitudes es de lo que vamos a hablar hoy. Y a forma de introducción, permítanme decirles que fui para Andrews a predicar un fin de semana no hace mucho. Poco antes anduvimos también por allá por Oaxaca. Antier anduvimos aquí en Ciudad Juárez y hay una cosa en común. Que así como hay muchos motivos de alegría, también hay muchos motivos de tristeza. Queremos hablar precisamente de eso, de cómo podemos manejar esto de las alegrías y las tristezas. Porque somos seres humanos y vivimos agrupados en sociedades y no escapamos a la influencia de aquellos que nos rodean, y no escapan los que nos rodean de que nosotros mismos influenciemos en ellos. Si hablamos de sociedad, pues sí, pero si hablamos nosotros como iglesia, como congregaciones, estamos en la misma posición. También como familias. Y necesitamos nosotros entender la posibilidad de que podamos lograr un convivio sano más que un convivio enfermo. Quiero decir que Dios nos capacita, hermanos, y nos da todo lo necesario para poder manejar las situaciones en orden de lograr un poco más de alegría. Si estamos en dolor, salir del dolor y entrar en la alegría. Si estamos en depresión, salir de la depresión y entrar pues en esa vida de optimismo, ¿qué digo yo? Es la idea, ¿no?, de influir los unos a los otros, de lograr una buena vecindad a nivel congregacional, de lograr una buena interrelación entre unos y otros. Y les digo que nos aplica como congregación. Es un sermón, hermanos, que nos va a servir de mucho en la vida privada, pero también en la vida congregacional. Ustedes ya saben que el próximo domingo vamos a tener nuestra confraternidad y vamos a ser nosotros los anfitriones. Van a venir otros hermanos de otras congregaciones y vamos a tener fraternidad, convivio. Y vamos a tener la oportunidad de influenciarnos los unos a los otros. Y de nosotros depende si lo hacemos bien o si lo hacemos mal. Es más, creo yo que una reunión como esta del próximo domingo es un buen examen para evaluarnos qué tal andamos nosotros de ánimo, de esto de amarnos los unos a los otros, porque no es cosa nueva, de darnos la oportunidad de conocernos o de al menos querernos conocer, y si ya nos conocemos, pues de saludarnos, de abrazarnos, de besarnos en el amor del Señor. Por eso decía, necesitamos entender que podemos influenciarnos los unos a los otros en orden de tener un convivio sano, de buena vecindad, de una buena interrelación los unos con los otros, en orden de que esto sea realidad, hermanos. Necesitamos empezar por el primer escalón, entendernos a nosotros mismos, así en primera persona. Necesito entenderme a mí mismo. La epístola a los Efesios, particularmente en el capítulo 5, Pablo, el apóstol de Jesucristo, hace una propuesta que envuelve a todo el cristianismo, pero no me refiero solo al cristianismo global, sino también y primeramente al cristianismo personal, al cristianismo individual y por ende al global. Y dice así de entrada en Efesios capítulo 5, versículo 1, sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Y esto habla del reconocimiento del hombre de su naturaleza divina. Nos dice estas palabras muy significativas para que nosotros podamos comenzar a pensar en esto de que somos hijos de Dios y Dios nos ama. Y por tal motivo nosotros debemos de ser imitadores de Él. Y es que esto, el cristianismo, mis hermanos, es cosa seria, no es una cosa nomás del domingo, es una cosa de toda la vida, porque es una relación muy íntima y muy personal con nuestro Dios. Nosotros, pueblo, Él nuestro Dios. Nosotros, hijos, Él nuestro Padre celestial. Y de hecho, hermanos, creo que nos encanta, ¿no?, que nos prediquen sermones de esta naturaleza, de hermanos, vamos a la gloria eterna, hermanos, el paraíso es para nosotros, nosotros vamos a hacer lo que los que Jesucristo va a decir, entren benditos de mi Padre. Nosotros somos los que Jesús se fue a preparar moradas para que donde Él esté, nosotros también estemos. Esos sermones, ¿no?, que encienden pues un tipo de emoción en nosotros. Quiero decir que deberían de encender el fuego del Espíritu, pero algunas veces solamente se queda en emoción. Y nos gusta, ¿no?, que nos digan, que nos prediquen de las grandes bendiciones que tenemos al ser hijos de Dios. Es verdaderamente gratificante oír de todas estas cosas que Dios nos ha dado. Como dice el versículo número 2, dice: y andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Oiga usted, qué hermosura de palabras. Pero qué tal si en este día no platicamos de eso, sino platicamos de lo otro, porque también conviene que hablemos de esas otras cosas que Dios está esperando de nosotros y que no lo estamos haciendo. Si Él es nuestro Padre Celestial y nosotros somos hijos, aplique su experiencia suya en su casa, en su familia. Usted como padre está esperando de sus hijos algunas cosas, de las más triviales y mínimas, como que el muchacho se tome el tiempo de ir a tirar la bolsa de la basura, o que corte la hierba de la casa, etcétera, etcétera. Pero si hablamos nosotros de esta relación, Él, nuestro Padre Celestial, Dios, nuestro Padre Celestial, nosotros, sus hijos, ¿qué estará esperando de cada uno de nosotros, de ti? ¿Qué estará esperando Dios de ti o de mí? Y aquí entramos en esas cosas que muchas veces no queremos oír, o mejor dicho, cosas que hasta inconscientemente pasamos por alto. De hecho, lo hacemos. Estamos leyendo por ahí la Biblia, llegamos a ese pasaje donde me señala, sale un dedo así que dice, eres tú, y pronto le doy vuelta a la hoja porque no quiero estar leyendo eso. Y les platicaba de que he ido para allá, y he ido para allá, y he ido para acá, y no, me he encontrado con eso, con hermanos, hermanas, con un cristianismo muy golpeado, investigo, oye hermano, ¿qué pasa con estos hermanitos? Y me dicen, no, pues casi ni vienen a la reunión, y cuando vienen quieren oír sermones bonitos, suaves, y si les predicas fuerte dejan de venir. Pero ese es el punto, ¿no? Vamos, llegamos, entramos, aquí está la gran reunión de adoración al Dios único y verdadero, y nos saludamos, Dios te bendiga, nos abrazamos, nos besamos, cantamos, oramos, y luego llega la hora del sermón y decimos, vamos a los cielos, gloria a Dios. Pero luego, cuando el sermón se torna del otro lado, si vamos a los cielos como les predicaba el otro día, ¿cómo caminamos hacia los cielos? Y es la idea, ¿no?, de llegar, oír un bonito sermón y luego salir de aquí y regresar a ese mundo propio, ese, el particular. En unos minutos se acabó la emoción de vamos a la gloria. Volvemos a la vida de incapacidad de lidiar con los eventos de la vida de una forma correcta, de una forma cristiana, de esa forma como podemos entender en ese primer versículo que leímos, imitando a Dios como hijos amados. Y luego veo esto y es común, ¿no? Y les digo que no es solamente aquí, es allá, allá, allá, allá y también aquí. Hermano, ¿puedo hablar con usted? Sí, cómo no. Tengo que llevar dos pañuelos siempre, uno en cada bolsa. Uno para la persona que me empieza a platicar su historia y otro para mí por estarla oyendo. Y veo, ¿no?, muchas personas, no pocas, sumidas en una depresión bárbara en sus vidas, en una desilusión de las cosas espirituales, porque si tuviésemos la ilusión, pues podríamos manejar la depresión, pero no pasa así, y se hace patente, ¿no?, el dolor, sale por palabras, sale por lágrimas. Me cuentan de sus vidas, cómo viven arrastrando los pies, llenos de tristezas, vencidos, opacados, fríos. Y esa es la pregunta, ¿no? ¿Qué es aquello que causa en un cristiano, en una cristiana, que conoce la palabra de Dios, que caiga en este desánimo, en esta desilusión, en esta depresión? Sí, tenemos una vida de algún modo religiosa, porque hay una reunión de domingo, una reunión de miércoles, hay un devocional y ahí estamos. Pero cuando salimos de aquí, ¿qué pasa con esa vida? ¿Por qué vuelve a la oscuridad, a la frialdad, a la tristeza? Quiero decir, hermanos, y no quisiera referir esta palabra, pero eso es pecado. ¿Qué es aquello que causa que una persona que tiene a Dios como Padre Celestial caiga en desilusión y que persista en esa desilusión? O simplemente, y sería la otra pregunta, ¿qué es aquello que causa que una persona que conoce la palabra de Dios por años ahora viva en una vida de amargura y de tristeza? Yo no sé si algunos de los efesios estarían en esta situación, pero me llama la atención, ¿no?, como está escrito el versículo 14, cuando dice: despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. ¿Cómo podemos leer esto? Son 13 palabras que demandan del hombre y al mismo tiempo lo invitan. O sea, son palabras que se conjugan una a la otra y nos dicen de dos partes: la acusación, pero también la solución. Y si hasta ahí quedara, estaría bien, pero si la solución es levantarse, si la solución es despertarse y que te alumbre Cristo, pues yo me tengo que preguntar, ¿no? Porque yo también algunas veces chuequeo por ahí. Voy caminando por la vida, me encuentro con una circunstancia que me desespera, me desmoraliza, me desilusiona, y yo tengo la obligación de pasar por esa situación. ¿Cómo voy a pasar por ella? Y si es necesario levantarse, pues ¿cómo se levanta uno? Las preguntas son lícitas. Son las preguntas que puede hacer un hermano que no puede vencer su desilusión, su amargura, su frialdad, su pecado. Contextualmente podríamos hablar hasta de vicios, pecados graves, de hábitos que no son cristianos. Y son las preguntas que se pueden hacer aquellos que están sumidos en la tristeza y que pueden decir: yo sé que hay la posibilidad de entrar en la luz de Cristo, pero ¿cómo? Levantarme, sí, pero ¿cómo levantarme? Despertarme, sí, pero ¿cómo despertarme? ¿Cómo se hace esto? Lean conmigo, por favor, versículo 15 y 16. Efesios 5, 15. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Y esta sería nuestra propuesta a ese hermano, a esa hermana, a aquella familia, a aquella otra, aquella que es por allá, y aquella que me platicó, y aquella que lloró, y aquella que se quejó, y aún yo mismo cuando estoy en ese momento de desilusión, porque la desilusión llega, la vida te desilusiona, la familia te desilusiona, Los hermanos nos desilusionamos unos a otros. Pues aquí mismo, hermanos, está la respuesta: aprovechando bien el tiempo. ¿Y qué es aprovechar bien el tiempo? Alguien ha dicho por ahí, pues aprovechar bien el tiempo es salvar el tiempo. O sea, estar ocupado en las cosas de Dios, en actividades, en las reuniones, en no faltar, en lo que podamos hacer, que es el domingo de adoración, el miércoles de clase, el sábado devocional y otras dos cositas más. Mas sin embargo, hermanos, probado está que esa no es la solución. Esta escritura, hermanos, va más allá del tiempo lineal. Va más allá de la perspectiva obrera. Hay que hacer esto, hay que hacer esto, esto, esto. Es más allá de simplemente ponerse a hacer algo, ¿no? De ocuparse, de trabajar, de obrar. Fíjense ustedes el sentido de estas palabras. Y me gusta mucho la traducción que hace la escritura Dios habla hoy, porque dice de estos mismos versículos, dice: por tanto, cuiden mucho su comportamiento, no vivan neciamente, sino con sabiduría. Aprovechen bien este momento decisivo, porque los días son malos. Fíjense qué interesante. Aprovechen bien este momento decisivo. Este es el aprovechamiento que va más allá de la simpleza de ponerse a hacer algo. Es como en casa, ¿no? Cuando hay mucha hierba por ahí en la yarda, decimos yarda nosotros, el patio dicen otros, el jardín. Y ustedes saben cómo son las mujeres, ¿no? Mi vida, limpia afuera, por favor. Pero yo no tengo ganas. Y está haciendo mucho sol, y está haciendo mucho calor. Mi vida, ponte a regar las plantas. Al rato llueve, vieja. Mi vida, limpia la hojarasca. Ahorita al rato se suelta un aire y se las lleva. Pero la señora insiste, no, porque las señoras son así. Yo no sé por qué, casi todas las señoras son así. Y ahí va uno, ¿no?, a limpiar. Pues el punto es este. Sí voy a ir a limpiar, pero ¿cómo voy a limpiar? Ese es el punto. Sí, voy a hacer la cosa, sí, pero ¿cómo voy a hacer la cosa? Ahí está todo para limpiar y ahí está lo que debo de limpiar, sí, pero ¿cómo voy a manejar esta situación? Y tengo que comenzar, hermanos, con lo que yo creo, con lo que yo siento y con la actitud que voy a tomar para con esto. Esto es algo muy parecido, hermanos, a que está hablando de la actitud que el hombre tenga para con cada momento de su vida, cada momento de su propia vida, de sus circunstancias, de sus situaciones, porque es la actitud de la persona la que lleva a comportarse o a actuar como lo hace. Y ustedes saben, ¿no?, qué son las actitudes. ¿Cómo definir una actitud? Esa manera de ser, ese estado de ánimo, ese algo que tenemos con nosotros, ese algo que sentimos, ese algo que no podemos negar en nuestras vidas. Y es tan poderoso que aún accionamos y condicionamos nuestras acciones en base de eso. De ahí se desprende que cada momento de nuestra vida, cada momento, cada situación, si es limpiar la yarda, si es la plática con la esposa, si es el trabajo, si son los hijos, si es la reunión de la iglesia, si es el momento de oración, si son los cantos, cualquier cosa. Cada momento de nuestra vida, hermanos, pueda ser analizado y pueda ser entendido y pueda ser juzgado en un principio como actitudes correctas o actitudes incorrectas, positivas o negativas, o optimistas o pesimistas. Y noten ustedes, hermanos, cómo es esto, porque esto es lo que verdaderamente somos, sentimos y hacemos. Hablamos de relacionarnos con el mundo que nos rodea, cómo nos relacionamos con el mundo que nos rodea. Y diríamos, hermanos, sin temor a equivocarnos, que la primera forma de relación es la actitud. Esto que sale de lo que somos dentro y sale hacia afuera, aflora como una mirada, y tienen sentido las miradas, o como un gesto, o como un movimiento del cuerpo, o con palabras y luego por acciones. Las actitudes, hermanos, tienen tres componentes, y si fuéramos a la escuela, el maestro lo pondría así en el pizarrón: las creencias más los sentimientos igual al momento. Sí, porque el momento será así, lo que creo y lo que siento saldrá fuera de mí y se manifestará. Y fundamentalmente la actitud se puede clasificar, hermanos, en dos categorías: las actitudes positivas, las actitudes negativas. Ustedes saben, ¿no?, cuáles son las actitudes positivas, o algunas veces las tenemos que mencionar para decir: ay, mira, de veras. Actitudes positivas son esas actitudes abiertas, ¿no?, esas que permiten un diálogo entre dos, o que se pueden hacer cambios mentales a causa de la información que se está jugando entre los dos. Aún afecta no solamente cambios mentales, sino cambios físicos. Si somos positivos, hermanos, vamos a ver las cosas así, positivamente, y nuestro físico va a ser bendecido por causa de esa visión. Por eso es que vemos algunas personas siempre tan animadas, siempre con una sonrisa en la boca, amplia sonrisa en la boca, dispuestos a servir con alegría, dispuestos a hacer las cosas que se piden sin quejas, deseosos también de aprender algo nuevo. Personas tolerantes, no agresivas. Y por el otro lado, las actitudes negativas. Esas actitudes siempre rígidas, cerradas, resistentes al cambio, esas actitudes que limitan la posibilidad de salir adelante en una situación. Es muy lógico que la gente cerrada crea tensiones, molestias, conflictos y hasta reacciona con apatía a todas las cosas. Son esas personas que van por la vida caminando sin afecto, sin demostraciones de cariño, sin amabilidades. Esa gente que es agresiva, que manipula aún las ideas, las palabras en argumentos a favor de sí mismo. Son las personas que siempre giran alrededor de sí mismos. Si fueran positivos, gloria a Dios, pero oiga usted, negativos, gente tóxica. Esa persona que nunca considera la posibilidad de estar equivocada. Y yo sé, hermanos, que entendiendo esto, inmediatamente podemos voltear a nuestros lados y podemos identificar a tales personas. Ya, por supuesto. En la familia, sí, nosotros sabemos quién es quién en la familia. En el vecindario, nosotros sabemos más o menos los vecinos quiénes son quién. En la iglesia, también. Y esta psicología es muy interesante, porque si estas personas entienden realmente, se tendrían que hacer la pregunta: ¿por qué soy tan infeliz? No es, ¿cómo qué haré para ser feliz? No, la pregunta correcta es: ¿por qué soy tan infeliz? ¿Por qué vivo la vida tan miserablemente? ¿Por qué tan frío? ¿Por qué tan amargoso? ¿Por qué siempre de mi boca salen puras quejas? ¿Qué necesito para ser feliz? Porque somos cristianos, la pregunta es válida. Porque Dios es tu padre, pregúntale a tu padre: ¿qué es necesario para ser feliz, papá? Y la respuesta es esa. Diría Dios: mejora tu relación conmigo. Antes de mejorar la relación entre tú y aquel y tú y aquella, mejora la relación conmigo. Desde nuestra perspectiva, mejora la relación con tu Dios. ¿Cómo? Sed imitadores de Dios como hijos amados. Y luego, por supuesto, la actitud. Porque el estado de ánimo y una buena actitud hacen que las interrelaciones sean pues más hermosas, más llevaderas, por ende más duraderas. Porque los juicios serán más benévolos con los demás. Hay oportunidad aún de entrar en juicio, sí, pero los juicios serán benévolos. Y aún con nosotros mismos no nos castigaremos tanto viviendo miserablemente por la vida. Ayer estuvimos en Ciudad Juárez. La quinceañera de Betsabé Rodríguez. La ganancia para mí, hermanos, fue tremenda. Esa tarde, hermanos, porque era viernes, corrimos. Mi esposa salió corriendo del trabajo, llegó a la casa, se cambió de ropa, subió al carro, venimos, levantamos a la hermana María, la hermana Chole. A Chole no se pudo ni poner los tubos porque andaba corriendo haciendo también otras cosas. Y bueno, ahí vamos corriendo, hermanos, a Ciudad Juárez. ¿A qué hora es la reunión? Pues dice que es a las 6:30. ¿En dónde? En la iglesia periodista. Pues nada, ahí vamos, ¿eh? Así como decimos nosotros acá coloquialmente, hecho la mocha, ahí vamos para Juárez. Ojalá que no haya tanta línea. No, gracias a Dios no había tanta línea la pasada. Ya pasamos por ahí, ahí vamos, ya ahí vamos. Y llegamos, hermanos, a la congregación, al edificio de la iglesia del periodista, poquito antes de las 6:30. Serían tal vez las 6:20. Y luego nada, hermano. Ni un alma ahí. La puerta cerrada con doble candado. La luz apagada. Ay, ¿qué pasaría? ¿Quién se equivocó? ¿Qué? Abrí otra vez mi teléfono para ver la invitación. No, aquí dice 6:30 en la colonia, en la congregación de periodista. Porque la invitación me la mandaron una semana antes, pero no me llegó. Así que me la tuvieron que mandar por fotografía para que agarrara yo el nombre de la muchachita y no equivocarme en el sermón de Acción de Gracias, ¿sí? Y un poquito más adelante, después de que me llegó la invitación dos días antes, no me fijé que también venía otro recadito, decía, cambio, va a haber la reunión en el salón a las 7. Ah, pues es bueno, y es bueno que le digan a uno con tiempo, dije yo acá dentro de mi mente. ¿Y dónde es? Pues en tal calle, con tal calle, pues quién sabe dónde será eso. Unas llamadas, oye hermano, ¿dónde? ¿Cómo le hago para llegar ahí? No, hermano, yo no sé, a ver otro, no hay que esto, que la hermana Carmen Torres, hermano, no se mueva de ahí, ahorita vamos por usted y los llevamos. Ay, al rato llegaron, ya no eran las 6:30, ya era más tarde, y ahí vamos detrás de ellos, y luego también se perdieron, y luego se pasaron, y bueno, y luego una fuga de agua, y un charco, y luego... Pues ya llegamos, hermanos, al lugar del salón de los eventos sociales, como a las 7, sí, más o menos eran ya las 7. No, qué barbaridad, eran las 7, ya era más tarde. Creo que ya pasaban las 7. Pues ya llegamos, ay, bueno, lo siento mucho que llegamos tarde, pero aquí estamos, ahorita le echamos ganas. Y ¿a qué horas vamos a comenzar? Ahorita comenzamos, hermano, las 7:15, a 7:20, pues 7 p.m., las 7:30, las 7:45, es cuando los zapatos comienzan a bailar solos, ya saben cómo, las 8, las 8 y cacho. Pero ese es el punto, mira, no me llegó la invitación a tiempo, no me enteré de los cambios, me fui a otro lugar, llegué tarde y yo feliz. Y ese es el punto, ¿cómo voy a tratar con la situación? Ese es el punto. Pregúntenle a las hermanas si me vieron desesperado. Ay, vamos a llegar cuando el Señor quiera, seguro que sí, no hay ningún problema. Pero ese es el punto, ¿no? Mira, ¿cómo se les ocurre? ¿Por qué no me avisaron? Me hubieran avisado con tiempo. Mira qué ocurrencia, hasta dónde me hicieron venir tan lejos y luego me regresan para allá y luego no sé ni dónde queda y luego ya llegué tarde. Actitudes. Pero yo como hijo de Dios tengo la capacidad esa de reaccionar a las circunstancias como hijo de Dios o como hijo de somebody else, dijo que como hijo de alguien más, del enemigo. Pues ya hicimos ahí lo que teníamos que hacer y platicando con la gente. Hermano, ¿puedo hablar con usted? Oiga, hermano, qué bueno que vino. Oiga, hermano, esto otro. Hay una familia, la familia Regalado, que hace unos días su hija mayor, que ya le falta un año para graduarse de enfermería, me envió una notita que si le podía ayudar con la escuela, porque sus papás no tenían para la escuela, para la colegiatura mensual. Su hermanita, la más chica, que acaba de entrar a la preparatoria, no hace mucho tuvimos que darle algo de dinero para que comprara el uniforme. Un uniforme, con un uniforme, es de las que llega por la tarde, lo lava y en la mañana se lo vuelve a poner. Un uniforme. Y luego ahora de pilón, con cáncer, la hermana, la madre de la familia. Bueno, ya cumplimos ahí, ya dieron las 10 y cachito, les dije, vámonos porque necesitamos ir a visitar esta familia que me están esperando. Les dije que iba a llegar más temprano, pero no se pudo. Es otra familia que me habló por teléfono y me dijo, oye hermano, me da mucha vergüenza, pero me voy a tragar mi vergüenza porque más es el hambre que tengo. Hermano, tengo hambre, no tengo nada de comer. Vamos a llevarle unas cajitas de comida y vamos a llevarle un dinero, porque si no tiene para comprar mandado, seguramente no tiene ni para pagar el agua, ni la luz, ni el gas. ¿De qué sirve irle a llevar un costal de frijoles si no tiene gas para cocinarlo? Pues ahí como a las 10:30, hermano, toma, ayúdate. Pero antes de llegar allá, hermanos, Dios mío, que por ir apurado, ya saben cómo se levantan unas bardas ahí en medio de las calles que se llaman topes. No, hombre, ya salía disparado yo para los cielos. Que no lo vi, brincó el carro y luego más adelante estaba un bache grandote y tronó el carro re feo. ¡Plas, plas! Y ahí dije, Dios mío, ¿llegaré o no llegaré? Y yo, hermanos, feliz. Ese es el punto. Y eso es lo maravilloso. Sed imitadores de Dios como hijos amados. Y si yo tengo una buena actitud, aunque las circunstancias sean adversas, recordaré, hermanos, con toda alegría lo que me pasó ese viernes allá en Ciudad Juárez, y miren cómo se los estoy platicando. O de otra manera se los podría platicar también. De mí depende. De lo que yo traigo en mi corazón, de lo que yo traigo en mi mente de parte de Dios. En esto también podría estar el resultado, hermanos, de una mala actitud. ¿Por qué no me informaron? Me hicieron echar la vuelta hasta acá, no me informaron bien y ahora ando batallando, y luego los baches y luego los golpes y el carro ya mero se me averiaba. Y eso es lo que escuchamos a veces, ¿no? Personas viviendo en la tristeza y en el dolor, sintiéndose víctimas de las circunstancias sin reconocer que son hijos de Dios. Esa gente que siempre se está quejando, que siempre está llorando, que siempre está lamentándose, que siempre está quejándose, que sale por su boca pura y miserable amargura, porque así es su vida, miserable y amarga. Pero es necesario entender que solo las actitudes positivas permiten el desarrollo personal de tú y tu Dios, y por ende la relación entre tú y los que te rodean, tu familia, tus hermanos en la iglesia, tu vecindario. Una actitud positiva te va a ayudar, hermano, a mejorar y a tolerar a los demás, aunque te vaya mal, no importa. ¿Por qué? Vas a tener la luz del Señor. Oye, porque si yo me voy a quejar por un bache, pues ¿por qué Jesús no se quejó de los clavos en sus manos y en sus pies? Y si yo me voy a quejar que porque no me informaron, porque el Señor no se quejó cuando se burlaron de él y lo criticaron. Y eso es el punto, ¿no? Vamos caminando por la vida y los que nos rodean son tan diferentes, y algunos tan diferentes a mí, pero con la actitud positiva, con la actitud que debe tener un hijo de Dios, se pueden cambiar las circunstancias, se pueden cambiar las situaciones, y se puede comprender y tolerar a los demás por distintos que sean. Con una actitud correcta se puede llegar a confrontar con madurez situaciones desagradables y convertirlas en algo más hermoso y llevadero. Y no estoy hablando, hermanos, fuera de la Biblia. Estoy hablando del significado de aprovechar bien el tiempo. ¿Por qué? Porque los días son malos. Porque la corriente de la humanidad es negativa en gran manera. Porque el consenso general está lleno de actitudes negativas. Porque el pan diario de este mundo es ese, el de amargura, el de frialdad, el de actitudes negativas. Y Dios nos está llamando a entender eso, porque mira, aprovechando bien el tiempo, sí, hermano, hay que ir a tocar puertas y hay que estar aquí y hay que ir y hay que predicar el evangelio. Sí, tu corazón. Yo sé de algunos hermanos que son bien trabajadores en el evangelio, pero viven unas vidas destrozadas, miserables, amargosas, frías. Por eso, hermanos, la verdad de esto: sed pues imitadores de Dios como hijos amados, que nos lleva a pensar y sentir y por ende actuar y accionar como Dios quiere. Y toda acción se inicia, hermanos, siempre con la actitud. Actitud es aquello que se genera dentro de nosotros y luego aflora. Es la primera cosa que aflora en relación con el mundo. Es la primera cosa que sale de nosotros, la actitud. El ánimo, el desánimo. Es algo tan difícil de explicar, mas sin embargo ahí está, es una realidad. Y luego también la actitud es aquello a través de lo cual nos conectamos con el mundo que nos rodea. Por ejemplo, salgo por la mañana y ya les he platicado esto, ¿no? Y ahí está el automóvil ponchado, la llanta ponchada, y se genera una situación ahí y pregunto, ¿cómo voy a lidiar con esto? Y la respuesta siempre va a ser así: a través de mi actitud, o sea, la fe obrando en mí, mi actitud. ¿Puedo enojarme? Sí, puedo maldecir la llanta, puedo darle un puntapié, puedo darle un portazo al automóvil, puedo entrar a la casa y darle un portazo a la puerta de la casa, puedo quejarme con mi esposa de que el día ya inició mal por causa del automóvil, puedo quejarme, puedo gritar. O simplemente busco la paz en la solución que el Señor me da. Sin maltratar mi auto, sin azotar la puerta, sin insultar a mi esposa. Las actitudes son pues uno de los elementos fundamentales del comportamiento. Y lo que Dios quiere es que lleguemos a la capacidad, hermanos, de modificar las actitudes negativas. Porque todos tenemos actitudes negativas. Y formar en su lugar una actitud positiva, de ahí se desprenderá sin duda alguna una conducta y un comportamiento favorable como hijos amados de Dios. ¿Saben, hermanos, lo que esto significa? Bueno, sería un insulto a su inteligencia, me lo voy a poner de otra manera. ¿Me estoy explicando, hermanos, lo que esto significa? ¿Que las actitudes buenas pueden cambiar nuestra vida favorablemente? Aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos, y como dice esta otra escritura, aprovechando bien este momento decisivo, porque los días son malos. Este aprovechamiento, hermanos, que va más allá de la simpleza de ponerse a hacer algo, esto que implica el interior del hombre, esto que puede abrazar la mente y abrazar el corazón y salir hacia afuera, hermanos, con la dulzura que pueda tener el Padre Celestial. Estamos hablando de fe, por supuesto, manifestada primeramente a través de la actitud que el hombre tenga en cada momento de su vida en cada circunstancia de su vida, en cada situación de su vida. Y son las actitudes que nos conectan con esos momentos. Es la actitud que yo uso para relacionarme con el mundo que me rodea, con el mundo de las cosas, con el mundo de los seres vivientes, con mis hermanos, con mis hermanas, pero principalmente con mi Dios. Y hasta aquí puedo preguntar, bueno, ¿y qué tal tu vida? ¿Cómo, hermano? Pues sí, ¿qué tal, padre, con tu relación con tus hijos? ¿A todos los quieres igual o algunos los toleras y a otros no? ¿Qué tal con tus vecinos? ¿A este más o menos lo pasas y a este lo odias? ¿Qué tal con tu Dios? ¿Qué es lo principal? ¿Y qué tal con tu iglesia? ¿Qué tal con tus hermanos y tus hermanas? ¿Y sabes por qué? No necesitas contestar con palabras, porque se puede ver exactamente lo que es cada uno por actitudes. El verdadero provecho del tiempo se determina en cómo vive la persona. Y esto es cómo piensa, cómo siente, cómo habla, cómo trata. Y esto es lo maravilloso. Cuando yo comprendí que mi fe determina mis actitudes, supe exactamente lo que debería de hacer. Y no es, hermanos, ir a cambiar a la otra persona, no, es cambiarme yo mismo. El que tenía que cambiar era yo. Y míreme, feliz. No se nos olvide, pues, que actitudes negativas, actitudes siempre rígidas, actitudes cerradas y resistentes al cambio, limitan su relación con su Padre Celestial. Y es muy lógico que la gente cerrada crea esas tensiones, molestias, conflictos, apatías, sin afecto, demostraciones de dureza, de agresividad. Para estas personas no existe lo nuevo. No sea que esto sea algo nuevo, inventado, no, siempre ha estado ahí, pero no lo ha descubierto. Actitudes positivas, por su lado, son esas que Dios está esperando de nosotros, porque somos sus hijos amados. Esas actitudes que pueden hacer cambios radicales en la vida de aquellos que nos rodean. Hasta aquí tengo que preguntar, bueno, mi hermano, mi hermana, ¿y cómo va a ser tu actitud de hoy en adelante? Te lo dejo a tu conciencia. Nos vamos a poner de pie y vamos a cantar un himno de invitación. Aquel que necesite del Señor, por favor, venga. Oh, bondad tan infinita, hacia el mundo pecador, Dios en Cristo revelando su eternal y santo amor. La esperanza de salud, solo en él hallaré la divina plenitud, como el vasto firmamento, como el insondable mar. Es la gracia salvadora que Jesús al alma da. Es Jesús para mí la esperanza de salud. Solo en él hallaré la divina plenitud. Pecados rojos como el carmesí, en el río del Calvario hay limpieza para ti. Es Jesús para mí la esperanza de salud. Solo en él hallaré la divina plenitud. el hermano que nos va a llevar al Señor. Mira que somos varios los que hemos pasado enfrente. Hermano, tienes una gran responsabilidad, venir aquí y poner nuestras vidas delante del Señor y pedirle que sea misericordioso con nosotros. Oremos. Nuestro Padre Celestial, en este momento, Señor, venimos cada uno de tus hijos reconociendo, Señor, una necesidad. Mira a tus hijos, Señor, que han pasado enfrente, que en sus corazones y en sus mentes, Señor, te están hablando en este momento. Tu palabra, Señor, ha tocado una área de sus vidas y están reconociendo, Señor, que necesitan de tu ayuda. Pueda, Señor, que estén reconociendo que han faltado en sus actitudes hacia ciertas personas, ciertos seres queridos. Señor, otros pueden estar reconociendo que su actitud hacia la vida cristiana no ha sido como debe de ser y su relación contigo no está en el lugar correcto. Y por eso han pasado. Aún otros, Señor, han pasado no seguros de dónde están, no seguros si es su actitud con otros o si es su relación contigo. Y vienen, Señor, buscando claridad en sus vidas. Señor, otros están aquí presentes a este momento porque la vida por la cual han estado pasando estas últimas semanas o meses han estado oscuras. Entre más tratan de salir de donde están, más se envuelven. Entre más tratan de solucionar el problema, más problemas se crean. Y Señor, se están dando cuenta en esta mañana que necesitan más de ti de lo que ellos pensaban. Su actitud en esta mañana es, Señor, que sin ti no podemos más, y por lo tanto han pasado. Señor, yo te pido que escuches las almas y las mentes que en este momento te hablan. Pero Señor, que no los escuches solamente, sino que hagas que tu presencia lo puedan sentir. Que sepan, Señor, que no solo los escuchas, sino que también estás mejorando sus vidas desde este momento. Te pido, Señor, por cada uno de mis amigos, hermanos presentes, que ellos puedan sentir que sí han pasado, sí han venido a buscar ayuda, a pedirte perdón a lo mejor, o pedir que tú les ayudes. Ayúdales también a saber que una vez que lo han hecho, que ya lo han dejado en tus manos. Que no pasen enfrente y te pidan ayuda y luego se lleven otra vez el problema, o se lleven otra vez la circunstancia, o se lleven otra vez la mala actitud, sino que, Señor, lo podamos dejar en tus pies y en tus manos y saber que tú te vas a encargar, que tú ya nos has perdonado, que tú ya estás empezando a abrir puertas, que tú ya estás empezando a hablar. Ayúdales pues para que puedan ver, Señor, cómo es de que tú vas a obrar hoy mismo, mañana, la próxima semana, Señor. Cuando tú obres, ábrele los ojos para que puedan ver. Y ayúdanos a cambiar la actitud. Ayúdanos, Señor, a saber que somos más que vencedores estando contigo. Y que no importa, Señor, lo que pase y lo difícil que se torne, tenemos un gran cielo, una gran esperanza contigo. Gracias por tu amor, mi Padre, y gracias por tu perdón, y gracias por escucharnos. Y ayúdanos, Señor, a ser mejores. En nombre de Cristo Jesús. Amén.